Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? Porque me gusta mucho y... La comida no es para llorones, no lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido externo, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 58 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabo, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Les recuerdo que pueden comprar entradas para venir a ver Campa Pichot todos los sábados a las 0 horas en Sirenush de Palermo, en Ticketek. También pueden comprar en Plateanet las entradas para ver Distintos el 26 de abril en el ND Teatro, fecha única en todo el mes. 26 de abril, Distintos, Luciano Mellera, Juan Barraza, Guillermo Celsi. Además pueden ver F3 con Diego Fernández, Fernanda Metilli, Federico Silunic, los sábados 22:30 en The Cavern del Paseo de la Plaza, entradas en Plateanet. Y desde este jueves, es decir, mañana, el jueves 3 de abril, va a estar un nuevo show que se llama Previa, con Guido Lax y Martín Dardic. Es los jueves a las 20 en The Cavern Pub del Paseo de la Plaza. Es un show hecho por dos comediantes de 16 años, un show único hasta ahora, nunca se hizo algo por el estilo. Está orientado al público más joven, así que si tienen un sobrino o un hermano que quieran introducir en el mundo del stand-up, es una gran oportunidad. Va a estar los jueves, por lo menos de abril, en The Cavern Pub, en el Paseo de la Plaza. Guido Lax, Martín Dardic, Previa. Las entradas también se pueden comprar en Platenet o adquirir directamente en la sala cuando van un rato antes de la función. La invitada del episodio de hoy es, sin lugar a dudas, parte de la escena de la comedia porteña. Hace muchos años que está en distintos lugares. La conocí hace ya algunos años a través de Charo López y participa en casi todos los formatos. Teatro, impro, stand-up, música, radio, musicalizando, vistiendo, juega en todos los lugares de la cancha. Se la nota muy apasionada por todo lo que hace porque siempre te cuenta y te puede dar consejos y te puede dar recomendaciones. Y siempre, por lo menos para mí, fue una gran experiencia trabajar con ella, siempre es un placer, siempre está de buen humor y siempre tiene una gran energía. Acá pueden escuchar la charla que tuvimos una tarde de verano en San Telmo. Bienvenida al Club Gabo, Vanessa Strauch. Mate, ¿estamos bien con Mate entonces? Y sí. Bueno, es lo que hay. Hay de todo. Sí, no está ahí, es lo que elegimos. Bueno, es cierto. Mane, pocas veces tuve así que hacer un podcast, un episodio, sí, con una persona que me cuesta tanto definirla. ¿Por qué? Mujer, primero, porque no se sabe. Pero digo, desde vestuarista, directora de teatro, DJ Caracas, sí, stand-up impro, cantante. Tengo como múltiple personalidad. Y a mí me gusta decir como renacentista porque queda como más interesante, pero hago de todo. Sí, todo lo que nombras lo hago. Directora de teatro, más o menos. He dirigido por ahí cosas chiquitas, pero no es lo que más hice. Lo que pasa, creo que tiene que ver... Ah, qué rico el Campari. Lo que tiene que ver, creo, con que soy muy inestable y me aburro muy fácil. Entonces por eso hago muchas cosas, porque le puedo dedicar tiempo a poco tiempo a cada cosa. ¿De qué vivís? No está bien. ¿Con qué pagas el alquiler? Tengo rachas que los paga DJ Caracas y o la vestuarista, pocas veces la comediante. Pero la comediante sé que esté todo el día contenta. O sea. Y nunca se sabe, además. Y no. He ganado mis dineros, pero como que el alquiler medio que es de Caracas. Tengo rachas. ¿Y se alimenta una cosa de la otra? ¿Se alimenta el comediante? Todo. Re. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Todo, porque lo que primero que hice, más o menos a los 18, fue teatro. No impro, teatro, con Alejandra Boero y todos muy serios y Shakespeare y todo eso. Que igual me daba mucha bronca porque en las muestras, en las obras de Lorca, eso que yo quería hacer Mañana Pineda, yo quería ser la protagonista que lloraba, siempre me daban el personaje cómico y a mí me daba una bronca, pero estaba buenísimo porque era el único. Después dije, bueno, lucho más contra esto. No, nada. Pero entonces creo que empecé desde ahí a observar a todo, desde la gente, la ropa que usa, cómo se mueven. Y eso me ayudó mucho para ser vestuarista también. ¿Y eso qué edad tenías? 18, allá en el 54. 18, 19. Y apenas salí del cole. ¿Ibas a ver shows? ¿Ibas a ver el teatro? ¿Ibas a ver por Avenida Corrientes? Iba a ver mucho a Urdapilleta de Tortonese. ¿Qué, al Paracultural y eso? No, iba, ¿sabes dónde? A, que es un poquito después, a la Fundación Banco, sí. Ahí en Callao. Ahí iba siempre, ahí a cualquier cosa que había iba. Y al Rojo, me imagino pone Anga yo, más que Ander. Ajá. El Ander mío fue en la época de cantar y todo eso. Bien, Ander. Y leí una nota que empezaste a cantar medio mímica, así es. Sí, pero estuve, creo que 6 meses moviendo la boca como una nena en el espejo. Chocha, yo no tenía ningún problema. Hacía unas caras como si estuviera haciendo las mejores notas de mi vida, porque es así. Sergio me llama, yo me dijo, éramos Pángaro, vecinos, y nos gustaba la misma música. ¿En qué, ¿no?, barrio? Y acá en San José y Moreno. Ajá. Perro y Policía, y nos gustaba la misma música, éramos conocidos, no muy amigos, y un día viene a casa como muy desesperado, que se había armado un lío con Eva Jean, que estuvo trabajando en Por Ahora, ¿la viste, Eva? No. Ah, es un amor, es una actriz y cantante que es un amor, que hacía la novia de Lucero. Sí, entonces sí. Bueno, Evita, no sé qué había pasado, cosa de ellos, y me dice, no tengo corista para mañana, la ideal, que viene un montón de gente. Él vino un par de veces a verme a lo de Mosquito en las impro, y sabía que, nada, vergüenza ni va a tener. ¿No querés venir? Yo te juro que no sé cantar nada. Bueno, venía esta tarde a casa, que vemos tu registro, y yo me recuerdo el primer día me hizo, viste, la escalita, tiririririri, y yo no podía ni hacer eso. Y ahí medio se preocupó, calculo yo. Pero podía charlar y charlar. Entonces empezó ahí, creo que una etapa de Baccarat de mucho rat pack, ¿viste? Mucha charla, mucho chiste. A la hora de cantar, muevo la boca y todos contentos. ¿Vos hablabas? Yo hablaba un montón, porque no quería que llegue el momento de cantar. Claro. Entonces sacaba charla de lo que venga, ¿viste? Serio. Me gusta mucho a mí los sketch, me gusta mucho, ¿viste? Alberto, ¿viste lo que pasó? Y como que era como, le charlaba mucho a Sergio para que no llegue el momento, y en el momento nada. Después empecé a cantar y me gané muchos retos porque me cantaba mal. Y hacer coros es más difícil que cantar solista, porque tenés que hacer una nota distinta. Después estudié mucho y me salió. Y grabé 2 discos. ¿Y grabaste 2 discos? Sí. Sí. Y todavía me encanta cantar, me encanta. Juego mucho al karaoke sola en casa. Eso es lindo. Re. ¿Por qué hay gente que no le gusta el karaoke? No sé, no puede. No lo han probado. No. El que lo prueba, viste que uno empieza te chupa. No, sí, yo puedo quedar horas. Y extraño cantar. Porque, bueno, después de Baccarat, que fueron 3 años, bastante. Y muchos viajes muy divertidos. Y ahí también plata. Sí, normal. No, ahí para Baccarat creo que era lo único que hacía en esa época. Porque no me daba el cuerpo para otra cosa, porque parece muy lounge, pero es muy rockero y este ambiente. Y me divertí mucho, viajé mucho, y siempre creo que fue desde la comedia mi participación en Baccarat. Porque es una cosa musical, pero que tiene algo de performance. Sí, nosotros creo que tomábamos como los espectáculos de Las Vegas, como te dije, el Rat Pack, de cuando hablaba, viste, de Dean Martin con Jerry Lewis y antes de las canciones, como unos atorrantes que de paso cantan, que éramos nosotros. La gente veía a Sergio con un Martini en vaso de trago largo, no la copita, y nos preguntaba, ay, ¿qué? Se hacen los que están borrachos, ¿no? Y nos decían, no se pueden tomar un trago largo de martini puro. Y sí, era como un juego. Y de paso había gente, como una reunión con gente, amigos. A veces también nos ayudaba Hernán Morán con las coreografías y con los disparates. Ahora puso un teatro. El Estepario. ¿Fuiste a verlo? No, todavía no tengo que ayudar con el acortinado. Bueno. Viste que eso lo malo que deshaces todo es que siempre te piden o que pases música o que hagas un vestuario o que... Y bueno, es así la vida. Y como DJ también viajaste un montón. Sí, viajé bastante. ¿Qué onda eso? ¿Por qué te llevan...? Porque yo soy un cholulo, porque me ven en el Hotel Faena. Ajá. Me he ido a un... Mira, el lugar más raro que fui es a San Bernardino, en Paraguay, que es cerca de Asunción, como un lugar muy cheto. Viste que la gente paraguaya que tiene dinero, tiene mucho dinero. A una fiesta. Y yo estaba ahí. ¿Te llevan en avión? ¿Va? Al hotel, ¿no sabes? El hotel que fui sola en la habitación. Me reía sola. Tenía mi chofer por si quería ir a algún lado. Y escúchame, ¿y como DJ lo aprendiste sola o...? No, re cara dura. Mucho autodidacta yo. Y mucha valentía. Y decir sí sé y después vemos, ¿eh? Que eso también hay que... Yo creo que eso tengo que estar contenta. El primer día del Faena, porque siempre me gustó esta música que te digo, la música vintage y cosas raras o kitsch. Entonces Martina Lomar, que estaba de director artístico con Manetti en el Faena, dijo, vení, van a pasar. Pero yo llegué y no sabía aprender el equipo. No sabía comprimir las escalas compactas. No sabía. En esa época yo llevaba CDs. Y tenía, no sé si ya había cortado o qué, pero tuve un tiempo un novio DJ, Spencer, que él más o menos me piloteó ese día. Bueno, ¿cómo se va a ir acá con este? Pero así, como si va mi tía mañana a Pachá, bueno, señora, siéntese acá. Y ponga música. Sí. ¿Y te fue bien? Y me fue, y encima le había invitado a un montón de amigos, porque pensé que iba a ser un día solo. Y nada más. Entonces hubo una fauna ahí de Hawaiian Jara. No, hubo una fauna de Faena ese día que estuvo muy, muy bien. Y me quedé como muchos años. ¿Y con el mosquito hiciste como 10 temporadas? Y capaz, ¿no? Muchas, muchas. Mosquitos, tenía un novio que tenía un pool. Entonces yo empecé a pasar medio música ahí también. Cuando me aburría pasaba música en el pool a los Harley. Ajá. Y me requerí... ¿Dónde era el pool ese? En Paraná y Corrientes. El pool ese que se baja al lado de Oliverio. Al lado de Oliverio, bueno, Paraná y Corrientes, al lado de Pipo. Sí, ahí en esa cuadra. Bueno, sí, no era el pool más glamuroso de la ciudad. De la ciudad. Pero estaba bien. Pero los toqueros eran uno más dulce que los otros. Y yo los adoraba. ¿Y cómo era laburar con el mosquito? Bueno, no. Entonces yo me aburría mucho. Entonces, de ahí de estar en el pool, entonces empecé, un día fui a la vuelta, que estaba en el Piccolo, mosquito, y los vi, y dije, no, esto me saldría, me parece a mí. Yo hacía teatro, todo, pero esto de la impro nunca había visto, ¿eh? Esto me saldría. Y creo que la semana siguiente fui a hablar con él, y dije, bueno, quiero empezar. Yo tuve mucha suerte de que muchos me becaron, que lo siguen haciendo, porque casi nunca he terminado con mucha guita, ¿no? Sí. No, ¿sabes qué me hizo? Primero fui un par de clases que no pagaba, a ver qué onda, si era de madera me iba a mandar al demonio. Y como le gustaba lo que aportaba, me dijo, seguí viniendo. Y creo que se enamoró el día que me vino a ver. Yo estaba actuando, ya hacía como, claro, después de vuelo, teatro muy serio, con Roberto Villanueva, un director buenísimo, con producción de San Martín, una obra muy triste, muy seria, qué sé yo. Y el día que viene el mosquito, yo me voy corriendo a la escena y tiro la escenografía, pero tipo cataplum. Se cayó la escenografía, todos los de atrás, viste, corriendo, tapándose. Y yo parada ahí y dijo, no, este Buster Keaton, que venga ya. Creo que ese día fue que dijo, no, vos gratis. Y al mes me puso como excusa para pagar las clases que actué con él y Mickey Rufa en Enterradas hasta acá. Y ahí empecé. Y ahí decía, la mesa está servida. ¿Dónde era Enterradas hasta acá? En el... Ay, en el que, de Mario Urtubey, ¿cómo se llama? ¿La Casona del Teatro? Ah, ahí en Corrientes. Sí. Y ahí se abrió todo el mundo, que era mucho más divertido que el de Boero y Shakespeare, te cuento. Y después hiciste un montón de temporadas con el mosquito y... Sí. Y después di clases mucho tiempo con él. Ajá. Y después de impro, bueno, después yo armé un grupo chiquito, que uno es más vago que el otro, así que... ¿Y cualquiera puede hacer impro? Sí, pero lo puedo hacer mal o bien. Pero para hacer bien, ¿qué hace falta? No criticarse tanto, creo. La autocrítica. ¿En uno mismo? Sí, porque si pensás el chiste dos veces, pasó el avión y nunca más. Es muy distinto. Por ahí, yo estoy tan acostumbrada a hacer eso que cuando me pongo a escribir un guión de stand-up, me cuesta un montón. Y a veces yo termino escribiendo lo que digo, improvisando en el escenario, que lo vuelvo después a papel, que cuando estoy en casa que tengo que escribir. porque estoy acostumbrada a decir lo primero que se me ocurre. ¿Y qué? ¿Cómo, cómo funciona esa lógica tan distinta al stand-up? ¿De impro? Sí. Creo que de entrega, de confiar en el otro. Es buenísimo. Yo soy una mujer, creo que todo el ambiente sabe que mi autoestima es la más baja del condado y soy muy insegura, muy. Soy pesada por eso. Pero en impro, que es una pero de las... Pero que es contradictorio, porque claro. Vos en tu carrera hiciste de todo. Una persona insegura se queda haciendo o nada o una pero cosita. Pero se ve que eso es como la autoexigencia que me hago yo de... Sí, como un automaltrato que me hago pasar por cosas que no podría. Igual la impro creo que es lo que más tranquila, lo que menos sufrí. Desde el primer día nunca sufrí improvisar. Cantar sí, podría hacer stand-ups un poco... Pero impro no, porque me siento muy cómoda, ahí más que en abajo. Entonces, ¿y con el stand-up llegaste cómo? Porque Nati Chesky y Tate Goldman, como le digo yo, Tate, necesitaban una presentadora para su grupo, que habían terminado San Diego, y dijeron, bueno, hagamos nuestro grupo. Y me dijeron a mí, yo dije, chica, yo no sé hacer eso. Bueno, pero vení, viste, como lo hacen todos. ¿Cómo te conocían? Porque yo era amiga de Nati Chesky, de otro lado. Ah. Y nada más. O sea, también mucha gente me ha, no sé por qué, me ha invitado sin ver, me han dado oportunidades, como Fede en la radio, yo no me escucho nunca en radio, yo había hecho un programa, pero tampoco me había escuchado. Estas chicas tampoco, y Mosquito tampoco, o sea, vio que tiré toda una escenografía en un teatro serio, y ya me puso a actuar como que, eso tengo mucha suerte, sí. De gente que confió en mí más que yo. ¿Y las chicas te invitaron y vos te empezaste a copar y empezaste a escribir material? Bastante después. Al principio era sacar unos cuentos míos, medios landricinescos, ¿viste? Contaba, qué sé yo, cosas de la ex mujer de mi novio, cosas que se me ocurrían en el momento ahí. Mi vieja, como cosas de mi vieja que a mí me dan mucho material. Y después, bastante después, fui a estudiar con Félix. Y ahí se me acabó la risa, porque hay que trabajar mucho. Antes, hace unos años, había ido, no era un papelón, no me acuerdo el nombre del profesor, pero muy conocido. ¿Pero estudiar stand-up? Sí, pero me aburrí enseguida, fui muy poquito tiempo. Fui a no sé, 4 o 5 clases y después me parecía bastante tortuoso los compañeros, una antipática. Estaba en otra etapa de mi vida más rockera y no tenía tanta paciencia ni compromiso con nada. ¿Y te gusta ir a ver stand-up? Y general, algunos. Me gusta ver algunos. Voy, no sé, mucho stand-up no me gusta ver. ¿Y por mucho mujer-hombre. Oh. ¿Y por qué crees que la gente... Porque la gente va a ver stand-up. Sí. Vos que ves, venís de la impro o del teatro tradicional, te das cuenta que la gente paga entradas para ir a ver stand-up. Gente que sí. no... Que no va al teatro. Que no va al teatro. Que está y, bueno. Y que elige ir a ver stand-up. Mm. Y no es raro eso. ¿Por qué crees que pasa? Me parece que porque ahora la gente cada vez quiere más protagonismo, creo. Pero en la impro tiene más protagonismo, porque escribe las historias, los títulos. Sí, pero no hablan en nada que tenga que ver con ellos por ahí. Las historias son más disparatadas, son más absurdas. En el stand-up creo que yo que es bastante de sentirse identificado. Entonces me parece que como que eso es lo que le gusta a la gente. Sentirse identificado con lo que le va a decir el comediante. Y por eso funciona. Y porque son modas, qué sé yo. ¿Vos crees que es una moda? Por ahí, no sé, no van a quedar tanto. De lo que hay tanto ahora, me parece que no va a quedar mucho. O sea que sí. ¿Sí? Para mí que sí. ¿Pasó lo mismo con la impro? Sí. Había una época de grupos de impro. ¿Pero había tantos grupos de impro? Sí, en una época te juro que sí. Va, no tantos como comediantes, porque un grupo es tener que formarlo con personas y conseguir un teatro específico para cada grupo. Pero sí, había como 7, impro y lo que se te ocurre, impro lechuga. Era lo que venía, yo incluía, yo tengo en mi grupo. Sí, sí, sí, pero sí. Bueno, no sé, digo modas, pero que no se malinterprete, que significa que no hay buenos comediantes. No, estamos pero, hablando de otra cosa. Sí, de la gente que va. Y también, bueno, no sé si será una barra basada, pero por ahí el programa de tele que pone comediantes, hace como que la gente... No sé, me parece que lo efímero también les gusta, que no sea... Por ahí hay gente que no va al teatro y se va a comer una hora y media de una obra. Sí, hay obras que ahora se zarpan, te mandan 3 horas. Sí. Es con el campeonato de la intelectualidad, la obra más larga. Es rarísimo. La mía es más larga, claro. La tengo más larga, dura 3 horas. Y le sobra una hora por ahí. El mismo mensaje, la misma historia la pueden contar en una hora menos. Mira, al revés del comediante de stand-up, que tiene que ser lo más acotado posible casi siempre. Así no me enseñó. Y en realidad todo debería ser acotado. Digo, la economía es muy importante en el arte. Es preferible que sea más corto y mejor que largo y pesado y aburrido. Sí. Sobre todo en el humor. Sí. Yo noto que la gente de la impro tiene otra relación con el tiempo. Son más largueros para todo. No solo ¿de para qué? De todo. Una reunión de comediantes de stand-up, se va a los cada uno a su casa. En la impro, todo lo dilatan, es todo largo, es todo es muy dura. Es muy de equipo, me parece también. Como es más individual, lo del comediante tiene que entender cada uno lo que se habló en la reunión y después trabajarlo, calculo. En eso es como muy de equipo. ¿La impro? No, pero yo estoy hablando hasta de reuniones sociales. Ah. Cualquier cosa que en la vida diaria. El improvisador es más distendido. Sí, puede ser. Es más que el teatro jipón también. Yo tengo un montón de amigos actores, un montón de amigos improvisadores que no me vienen a ver a stand-up, pero ni aunque les ponga una pistola en la cabeza. Creo que eso se diferencia como mucho también por eso. No sé si tendrá que ver, pero como que tiene más con el teatro, con lo que yo llamo me gusta el teatro, que es GDT, ¿no? Que hay gente como que le gusta también conversar en los grupos de impro. Es como... No sé. O sea, la impro, vos la ves más relacionada, a ver si podemos... La impro está más relacionada con el teatro independiente en Buenos Aires. Sí, y yo creo que sí. No, yo creo que no, que es algo nuevo, que está buenísimo. Pero es distinto. Sí. Yo lo que veo es que por ahí en el stand-up hay más pibes como Rodrigo Bello. Hay más pibes que vienen del lado o que fueron empleados, que laburaron en empresas y que tienen ya la mente como más económica, no necesariamente de dinero, sino de organización. Sí. Entonces cuando se suben a un escenario ya, bueno, pará, vamos a dividir los roles, vamos a cumplir los tiempos, y es todo más eficiente. Sí. Eficiente no quiere decir que sea bueno. Sí, entiendo, claro, ¿eficiente? De producción, una cosa de más. Creo que el actor, el improvisador, le gusta andar boludeando en el escenario, en el teatro, en reuniones, ¿viste? Como que sacame un mundo en el teatro. Entonces, ¿viste? Necesitamos un ensayo. Como que le gusta estar ahí arriba. Claro. O bambalinas. Le gusta. Y realmente creo que necesita a la gente en su momento y puede hacer nada, su mundo en su casa escribiendo el material. El otro necesita estar dando vueltas por ahí. Y también pasa que en el stand-up no hace falta del otro. Y eso también hace que sea más atractivo o que sea atractivo también para muchos. Mucha gente que se cansó ya de trabajar en grupo con la impro encuentra en el stand-up la posibilidad de, Bueno, acá por lo menos es verdad. Que eso está bueno y en partes no. Yo extraño a veces estar con alguien más. Pero tenés al público, es otro también. Sí. Porque lo estás mirando, no es como la impro que por estás en tus historias, no es todo el tiempo haciendo referencia. Yo siento así cuando hago stand-up, que somos dos, el monstruo y yo. En stand-up, por ejemplo en Estados Unidos, hay muchos que hacen stand-up de a dos en el escenario. Acá todavía nadie lo hace. Sí, está buenísimo, me mostró Félix. ¿Qué más pasó de comedia? Bueno, pero hay mucho para explorar, me parece. Sí, espero que se explore. Yo creo que eso de esas divisiones de stand-up o de impro o de... No, claro, no van más. Y ahora creo que hay una movida que se está notando eso. Por eso empieza. Ahora, stand-up hay un montón de cosas interesantísimas que no es solamente la persona parada. Y a mí me parece que también. No importa si no voy a entrar en una discusión, es stand-up o no. Es el hecho de teatral. Después le pondrán otro nombre. Si bailan en el medio, si cantan canciones o si muestran diapositivas en el medio. Sí, aparte es primero aprender a hacer eso y después poder meterle más cosas y mezclarlo. Digamos. Yo veo que vos con todo lo que, digo, podrías integrar muchas más cosas. De hecho, algunas las haces, personajes o algunas cosas. Sí, o canciones o lo que sea. Bueno. O de teatro, terapia. Porque de lo que se trata, que sea. De lo que se trata es de ser comediante. No importa, cuanto más herramientas tengas, decís, mejor. Lo importante es hacer comedia. Es hacer reír. Y después uno puede tener herramientas. El stand-up es una. La magia puede ser otra. La impro puede ser otra. Sí. La capacidad de actuar en un personaje puede ser otra. Sí. Y sí, y no, creo que el stand-up lo que se diferencia es que no, que se trata de no hacer personaje. Todos hacemos un personaje arriba del escenario, creo. No, no es que como que, pero no, yo me acuerdo la primera vez que vi cómico, uno de ellos que no recuerdo el nombre de verdad, era un personaje, era un monólogo de teatro. Y yo dije, esto no, entonces no es stand-up, es un personaje de teatro. No me acuerdo. ¿Dreisic? No. Puede ser, que me encanta. No me acuerdo, fue hace mucho. En Niceto. Y dije, no, pero esto no es stand-up, es un monólogo de teatro de un personaje. Entonces, eso ya no, no sé si vale todo. Creo que no. Creo que lo difícil, que por eso para mí me cuesta mucho stand-up, es subir voz y decir, bueno, este soy yo. Y después, mira, hago canto, bailo, te hago este personaje o te hago acting out, ¿no? Que son los que haces lo que sea. Pero creo que la gente busca verte a vos. O lo que vos querés que sé, creo. Angelina dice que es como una capa elevada de vos. Es como sos vos, pero no sos vos del todo. Vos y no es que si no, no es un hecho teatral, un hecho artístico, creo yo. No es acá, vení, tomamos mate y te cuento. Y cuando vas por la calle, vos no estás hablando como en el escenario. No. No, y además tenés otra energía. Yo me acuerdo cuando estudiaba con Boero y me quedó mucho. Hacemos muchos ejercicios de energía, de sacar una luz. O sea, qué hiponeada esto. Tenemos una luz en la frente y este rayo ahora va a llegar hasta la última butaca. Y yo decía, y después me doy cuenta que es eso, que podés ser vos, pero un poco de respeto tenés que tener otra energía, no podés. Y eso es lo que yo veo a veces en el escenario de chicos que escriben un material que por ahí está buenísimo. Pero suben como que no sé, como que están aburridos y no tienen otra cosa que hacer. No tienen un compromiso de comediante. Los tengo que, yo si no veo que no están riendo, hago cualquier cosa, como decís vos, lo que venga en un momento. No sé, algo a veces tampoco funciona. Pero no es decir el coso de memoria y bajarse. Muchas veces me parece que los comediantes no escuchan al público. No leen lo que está pasando en una sala. Y es el compañero que decíamos, el público. Es el que te falta por ahí de la impro, es el que está ahí sentado. Es que muchos ya lo dijeron. El stand-up no es un monólogo, es un diálogo. ¡Claro! Le estás contando y estás hablando con un público que su forma de expresar es la risa, el aplauso, por ahí un grito. Sí, o además a veces a mí me ha ayudado. Yo digo, el material, no pasaba nada. Y bueno, y por ahí me hace un comentario y me está haciendo la gamba y yo agradecí. A mí cuando me viste que hay gente, muchos comediantes que cuando los hablan los interrumpen, les molesta, a mí me encanta. Porque por ahí digo, mi material que tanto trabajé en casa, que me pareció fantástico, no pasó nada. Y solo de repetir lo que me acaba de decir el otro, todo el mundo se ríe. Y dije, bueno, buenísimo, la cosa es que nos reímos todos. Pero me gusta cuando hay algún retobado. Te voy a hacer una pregunta polémica. Oh. ¿Por qué hay comediantes de impro que se dedican al stand-up? Incluso algunos que no hacen stand-up y venden su show como stand-up. Y no hay comediantes de stand-up que dicen que hacen impro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no les... ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no les interesa. ¿Pero por qué a los de la impro les interesa hacer stand-up? Porque están en medios aburridos. Creo que sí, que quieren probar cosas nuevas. Creo que sí. Y creo que el que empieza con stand-up es porque es eso. No sé si quiere probar cosas en el escenario. ¿Se entienden? Porque estoy quedando medio rara con los stand-up por ahí con mi conversación. No, no. Pero creo que es como seguir avanzando en lo que, bueno, ya hiciste una cosa, hiciste teatro, hiciste impro, bueno, vas a probar con el stand-up o una necesidad de probar por vos mismo qué haces, ¿no? Lo que pasa es o que... O cansarse de actuar en grupo. Mucha gente que hace stand-up, sobre todo los más jóvenes, creen que todo empezó con el stand-up. Y acá... los que somos un poco más viejos sabemos que antes del stand-up había mucha impro o había mucho café concert con personajes. Había, digamos, es una tradición, la del humor, la del café concert, que tiene 50 años también en Argentina. Digamos, Patalano con Gasalla. Los monólogos de las revistas, que son, perdón, del año. Eso. Claro, también. Y todo eso, digamos, confluye y en el año 2000, ponele, o un poco antes. No, sí, 2000 más o menos, ¿no? Empieza lo que se llama hoy stand-up, con todo lo que ya hablamos mil veces en este podcast. Mm. Pero antes había toda una movida off y, digamos, emergente también, donde estabas vos, estaba el Negro Gonet. Sí, claro. Digamos que hacían sketch, que hacían otras cosas, pero que hacían, estaban en Liberarte, estaban en la plaza, estaban en los mismos espacios que fue ganando terreno el stand-up. Sí. Entonces es bueno aprender por ahí de ustedes estas cosas que ya las vivieron, ya saben cómo más o menos va a venir la cosa. Y es que te da mucho, ese tipo de teatros te dan como mucha cancha de lo que puede pasar ahí abajo, como que yo pasé cada cosa con mosquito que nos tiraban botellas. ¿Dónde? En el coso del pueblo, que encima, en el teatro del pueblo, dije, no, en el de la comedia, sí, que encima es un teatro más o menos, no estábamos en un sucucho de no sé qué, pero claro, él, viste, los pone como locos, les tiraron unos zapatos. ¿Que tiraron, puteaba el público? Y a veces enloquecía, viste, que estaba un poquito confundido, y empezaron con, y nosotros nos corríamos de un zapatazo, viste, a veces. Entonces, que si no se ríen, no, bueno, no me importa, así me importa, pero digo, como que no, y si, nada, no sé si se entiende, pero digo que la experiencia por ahí sirve, de ese tipo de experiencia, para estar ahí arriba y decir, bueno, no me bajaron todavía, no me voy a bajar llorando por más que me digan lo que me digan. Eso me parece que tengo. Y como que me gusta la revancha. No es, pocas veces me he enojado. Hace poco más o menos me enojé en una función, pero después me dio la pilotía y no. Pero no suelo enojarme. ¿Cómo fue? Unas maestras que de un... Esta me llegó... unas maestras... ¿Quién te llevó? Diego. ¿Qué Diego? Magio, que me lleva a las... Bueno, unas maestras muy pacatas que estaban horrorizadas por mi monólogo, que tampoco es tan sexual, ni mucho menos, ¿no? Y estaban horrorizadas. Y a mí me dio como tanta bronca que... De, crítica a la persona, ¿no? Que no se rían de mí. Que ya exageré, ya viste que yo me puse mi mosquito, viste, empecé más guarangadas y más no sé qué, y las mujeres, viste, se ponían coloradas. Y ese día después me arrepentí porque no era. No me importó más hacerlas reír. Dije, bueno, quiero hacer reír a Diego y creo que estaba Eliana de última, bueno, vamos a reírnos nosotros de esta gente. Siempre hay alguien que quieres hacer reír, creo yo. Si no es el público, después te empezás a divertir con el iluminador. Sí. Sí, yo también hacía una obra de teatro muy bastante polémica, que se llama Mi Primera Vez, con Callejón y con Alejandro Packer. Y había veces que no se reía nadie porque no era tan buena. Y nosotros nos morimos la risa entre nosotros diciendo, esto es una porquería. Y a veces, no todos, ella, viste, Fernanda siempre defiende los productos, es un amor. Pero más nosotros decimos, ¿cómo la remamos? Y nos matamos la risa entre nosotros. Y bueno, nos reímos entre nosotros y esto es una porquería, no se ríe nadie. Siempre creo que un publiquito, aunque sea tu compañero, el iluminador, te dan ganas de joder un rato. Bueno, no se ríe nadie por lo menos. O hacerlo obvio está buenísimo también. La gente re agradece cuando no te está yendo re mal. Decir, bueno. No era tan bueno como. Claro, no, sí. Igual ahora ya lo están haciendo medio todos y ya como la gente está, bueno, ya está el chiste, sí. Necesitas escribir algo mejor. Pero no sé, tengo que ver más stand-up, me parece. Siempre termino viendo a Ana Caro, que es súper, que me encanta lo que hacen, y a Charito. Y nada, trato de no ver mucho, me quiero casar, soy gorda, que cuando es solo eso, ¿no? No cojo más que sí. Las publicidades de las mujeres en la tele. Entonces digo, bueno, eso ahí tiene que ver, creo que no vieron lo que se hace, eso se venía diciéndose mucho por ahí. Vi el otro día stand-ups de los 50 y era una mujer de los 60 haciendo el no quiero ser una ama de casa, me quiero casar, como ir a lo que hacen chicas ahora que tienen 20, no se puede en el 2014 hacer lo mismo, me quiero casar o yo. Es que muchos me parece que pecan esto de no cojo, pecan de no ver lo que hay y lo que hubo. Empiezan y se mandan y se suben a un escenario y están ahí en Paseo de la Plaza o en Absin o en La Pasiva o en cualquier lugar, con lo que aprendieron en el curso, con lo que vieron de sus compañeros y dos shows que vieron. Y la pasarían mejor si hicieran algo distinto, creo. Ellos mismos sentirían, como bueno, estoy contando algo que necesito. Hay una necesidad en todo artista de algo, de decir algo, de contar algo, aunque sea mi mamá me trata mal. Para acá tiramos palos para todos lados. Sí, hoy estoy... Pero pará. ¿Qué es lo bueno de lo que se está viendo ahora? Algo bueno tiene que tener. Sí, que hay mucho público. ¿Sentís que hay más público con el stand-up ahora que con la impro hace 10 años? Es que tampoco hay tantos grupos ahora. No, porque la impro, por ejemplo, Improcrash, que es buenísimo, se llena siempre. Claro. ¿Hay más público en general para todo? No, lamentablemente también están muy, muy caras las... No, pero de verdad, yo sé que es algo bueno. Pero las obras de teatro están muy, muy caras. Salen 400 pesos. Entonces, por ahí también sale más barato este tipo de teatro. Y para mí la gente le pasa mejor. La gente va a ver Improcrash y sale cagada de risa. Está buenísimo. Eso es algo bueno. Improcrash es algo buenísimo. Pero igual va a haber un stand-up. Más o menos bueno en pasar a plaza y la gente sale re contenta, sí. Efectivo. Por ahí no podemos debatir el contenido, podemos debatir un montón de cosas, pero lo que sí es algo que la gente se ríe. Y sí. Entonces está buenísimo. Sí, sí. Sí, se ríe, está buenísimo. También es medio polémico. Porque, qué sé yo, también se ríen con... Bueno, no, también, digo, pero... A la hora de elegir un espectáculo, digo, la gente va a elegir algo donde es preferible que sea algo que se ríen, digamos. Sí. Digo, es preferible algo que sea bueno, efectivo. Después el contenido, me parece que el contenido del stand-up, sobre todo, va a evolucionar cuando el público esté preparado. Mm. No puede saltar un pibe ahora y decir... eso pasa, es verdad. Todavía no puede porque no tiene... ¿Quién sos, flaco? La droga, ¿quién sos, flaco? ¿Qué venís a hablar de la droga hace 20 años? Sí, puede ser también, claro. Entonces digo, cuando ese tipo tenga su público y su público lo vaya a ver y compre y bla, bla, bla, y se una mancomunión y el pibe sabe hablar de droga. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Sarah Silverman, Louis C.K. son tipos hiper consagrados, pero que... La vivieron de verdad esa parte, claro, no es un... Y cuando empiezan a hablar de algunos temas, tienen ya una espalda. Acá todavía no hay nadie que tenga espalda para hablar. No. Por eso admiro mucho a los chicos que les va muy bien, porque es verdad, porque no tienen, vos viste uno ve los shows que dicen hola, ¿qué tal? Y toda la gente se muere de risa, y acá es como muy poca gente tiene la suerte de que pase eso. Pero me parece que, tiene que haber una evolución del público y del comediante, pero va a ser en conjunto. Me imagino que en 10 años o en 15, sí, pero... digo, con la impro pasa lo mismo. Lo que vos hoy vas a ver Impro Crash... Y ves el contenido y la forma y la cancha con la que los chicos lo hacen. Sí. No sé si existía hace 10 años. Uh-huh. Porque ellos también son otros. Porque pueden hacer jugar mucho más. Están más seguros. El público está más educado. Sí. En el rubro. Sí, también. Sí, y además van creciendo. En 10 años crecen, te pasan un montón de cosas en la vida. Y eso tendría que verse. Claro, por ahí decís, por eso tienen 20 años... Tampoco les pasó tanto. O sea... ¿Qué me vas a contar? Sí, pero igual pueden... Hay distintos tipos de humores de pibes de 20 años que son elecciones. Un pibe de 20 le puede divertir casado con hijos y a otro, no sé, otra cosa mucho más interesante. Sin The Hall, qué sé yo, para decir algo que es divertido. Sí, igual, digo, con el tiempo después va madurando o no. Hay tipo de 40 que... Pero sí. O de 50, pues sí. Sí. Cuando das clases ves bastante, ¿viste? Eso de alguien que está interesado en algo nuevo y otro que no. ¿Que quiere aprender lo viejo? No, como que no tiene interés en descubrir cosas nuevas. ¿Y el interés es muy importante? Sí. Creo que es el motor. Nosotros, la mayoría de los actores que trabajamos por dinero, después si viene genial... Pero trabajamos por placer. Entonces, el interés es lo que te causa, creo, placer. Encontrar algo para decir, encontrar cosas nuevas que te hagan reír. Qué sé yo. Eso a veces cuando doy clases veo eso, que hay gente más interesada y otros que no. Bueno, vos sabés que en esta sección, ahora la gente puede, el que quiere, por Twitter hacer preguntas al invitado. Yo aviso más temprano quién viene. No me digas. Acá Juno. Sí, Juno. Juno pregunta... ¿De qué manera se crece como profesional en la comedia? ¿Como profesional se referirá a económicamente? No sé, digo, en una empresa es fácil saber cuando alguien crece como profesional, le van subiendo el puesto. Sí. Y un día pasa de ser cadete a ser empleado, después empleado, digo, administrativo, después pasa a ser jefe de sección, digo. ¿En comedia cómo se crece? No sé, es lo que yo interpreto la pregunta. Bueno, si es eso, yo creo que cuando tenés que hacer lo menos posible vos y solo atenerte a hacer la comedia, cuando no tenés que ni hacer los flyers, ni conseguir el teatro, ni volantear. Mientras menos cosas vas haciendo y solo tenés tu tiempo para hacer lo que específicamente es comedia, ahí yo creo que es como como ir ascendiendo. Ascendiendo. Llegar, chin, bueno, gracias, chau. Eso está bueno. Sí. Y tiene otro también resultado, que volantear 5 horas en una esquina. Coincido. Es una buena forma, un buen parámetro. Y una buena forma de saber, me parece, digamos, que cuando uno le está yendo mejor. Sí. Porque si no es difícil, porque el público, qué sé yo, por ahí una noche buena, una noche mala. Pero cuando ya... porque para que pase eso, tus colegas, todo el mundo tiene que empezar a ver un respeto. Sí. No, viene de cómo va a volantear, cómo va, vamos a atenderlo bien, bla, bla, bla. Es un buen parámetro ese. Sí, creo que sí. No lo había pensado. Uno. Ese es uno, claro. Mm. Bueno, ¿qué viene después del stand-up? ¿Qué viene después del stand-up? ¿Qué crees que viene? Vuelve el tipo varieté o algo así, para mí. Como que es todo junto. Todo, creo que es, no sé si decirlo varieté, pero es como un poco de cada cosa. Creo que mucha gente que hicimos, por suerte, varias cosas, cada vez en el stand-up necesitamos hacer un poquito de algo más. Como que queremos volver también a decir, mira, pero miren, aparte te pueden reír con esto, si no lo conocían, miren, también te puedo mostrar esto que está buenísimo, creo que viene por ahí. El público se renueva, le mostrás algo viejo. Sí, no, pero sí, o pero digo, no sé, como que yo de variedades, me parece que se va a poder de moda, digo yo. Bueno, sí. Esperemos que pasa en los próximos años. Sí, yo creo que sí. Bueno, Ani, muchas gracias. De nada, gracias por llamarme. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un corps.